El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos sintoniza a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también quien nos escuchan a través de la www.radiocc.com, donde nos miran y nos escuchan en vivo. Así que pues un gusto estar con ustedes en esta tarde 19 de agosto. ¿Qué dije? 19 de agosto, 21 de agosto, estoy atrasado yo en fin de semana, me he quedado en el fin de semana pegado. Pero bueno, pues este día nos ha traído muchas sorpresas, porque todo el mundo ha estado conmocionado con todo el tema del eclipse, y pues en Estados Unidos que disfrutaron del espectáculo realmente bastante evidente. Nosotros acá en la ciudad de Quito, no nos podemos quejar, ¿no? Es decir, en pleno verano y parece invierno, entonces parece que también nosotros no tenemos nada que pedirles a otras partes del mundo. También tenemos nuestros propios fenómenos naturales. Y bueno, en esta tarde de hoy, como siempre, pues les mantendremos muy bien informados sobre lo que está pasando alrededor del mundo y en nuestro país, por supuesto, en cuanto a los temas LGBTI y de género. Ya que, pues, recientemente hemos visto una noticia que nos ha pegado muchísimo y que tal vez muchos y muchas estaban esperando cuál iba a ser la postura de este gobierno en cuanto al tema de la ley del aborto. Así que les tendremos información sobre estos detalles, qué es lo que ha pasado, cuál es la visión, cuál es la postura desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud Pública. Pues a petición de muchos colectivos que están luchando porque se legalice el aborto, sobre todo en situaciones de abuso sexual, en embarazos complicados, ¿no es cierto?, donde la salud de la madre esté en peligro. Así que pues estaremos hablando un poquito sobre esta temática más adelante. Por supuesto, las novedades del LGBT, las recomendaciones de Agenda Cultural también esta semana, y tendremos un tema muy interesante hoy, porque hoy estaremos hablando sobre esos tipos de novios que no te convienen. Así es, esos estereotipos un poquito y esas pistas que te daremos de que tal vez no te convenga estar con alguien que tenga esas características. Así que comenzamos con nuestro programa y con algo de la artista Pink, que pues ha dado que hablar mucho porque está sacando ya sus promocionales de su último disco, en el cual pues saca su sencillo What About Us, en donde se muestra un poco y habla la situación de muchos jóvenes en general, ¿no? Ya sea por tu condición de orientación sexual, sea por tu condición de etnia, o tu condición de ser mujer, o simplemente de ser joven y de estar vivir en una sociedad en la que te es muy difícil, ¿no?, realmente salir adelante. De pronto, en la que tal vez hay tantas cargas sociales y tantos prejuicios sociales encima que a veces por cualquier cosa no te permite salir adelante. Así que esta canción dedicada para todos nuestros oyentes a cargo de Pink y su tema What About Us. Volvemos con más de Punto Diverso. What about us? problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Estábamos disfrutando el tema de Pink, What About Us, uno de sus su primer sencillo de su último de su próximo disco, que saldrá en 13 de octubre, Beautiful Trauma, que pues estrenará ya en unos meses, y un tema que habla muchísimo de cómo sobresalir sobre a las adversidades, ¿no? Una de sus primeras frases dice: somos reflectores, podemos ver en la oscuridad, somos cohetes apuntados a las estrellas, somos miles de millones de hermosos corazones, somos problemas que quieren ser resueltos, somos niños que necesitan ser amados, estábamos dispuestos y vinimos cuando nos llamaste, pero no nos engañaste, ya es suficiente. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de la confianza? ¿Qué pasa con nosotros? Así que un tema muy muy interesante, y un video además que le recomendamos que lo miren, que lo compartan, porque tiene un mensaje muy muy interesante, muy simpático, ¿eh? De cómo en estas pues de la actualidad, ¿no? Muchos jóvenes luchamos en cómo sobresalir en una sociedad en la que las diferencias son muy marcadas, ¿no? Y todavía se nos sigue discriminando por varias razones. Así que un poco iniciando con las noticias de esta semana, pues como les comentábamos, las novedades que viene desde la asamblea, y es que a referencia un poco sobre los casos suscitados y notificados y denuncias contra mujeres que cursan por una pérdida gestacional y complicaciones derivados de del mismo embarazo dentro de los establecimientos de salud de Red Pública, pues el pasado 4 de agosto, mediante un memorando del Ministerio de Salud Pública, Verónica Espinosa, ministra de Salud, ha recordado que no se puede negar la atención a las mujeres que acudan a las unidades de salud por problemas relacionados con la interrupción de un embarazo, y que su atención debe estar basada en el respeto, la dignidad, la confidencialidad y los derechos de las personas. Así que, pues, esto no significa que los médicos estén obligados a practicar el aborto a cualquier persona que asista a un centro de salud y diga, yo quiero abortar, sino que cuando una mujer ya esté en un proceso de pronto porque ya se tomó algo o por alguna complicación de salud y está en un proceso en el que su salud se puede ver afectada y necesita urgentemente que pues se dé la interrupción del embarazo o más como un llamado aborto, entonces pues los médicos deben hacerlo bajo los términos de respeto, dignidad, ¿no? Recordemos que hace poco, pues, y en muchos países aún el aborto es catalogado como un crimen. Entonces, pues, actualmente la ministra de Salud, pues, ha decretado que las mujeres que estén pasando por procesos de interrupción de embarazo, pues, que sean atendidas para que se haga el proceso de manera profesional y su vida no corra riesgo. Así que, un poco también manejando el tema de la confidencialidad y por supuesto mucho respeto, ¿no? Y que ya no se les pueda ver a las mujeres que de pronto estén pasando por esa situación, no se las criminalice más. Así que eso es lo que nos dice, nos llega la noticia, pues gracias a la fuente de El Comercio. Y en el documento también se ha señalado de los profesionales de la salud están un poco obligados a precautelar además la confidencialidad de la atención de los pacientes a través de lo que se denomina secreto profesional, es decir, que no pueden revelar la información personal y privada a la que acceden por consulta, examen, diagnóstico, discusión y tratamiento sin autorización de su titular. Además, también se ha puntualizado que los profesionales de la salud tienen la obligación de denunciar cuando la paciente atendida haya sido víctima de un delito y requiera protección para evitar la repetición del mismo, por ejemplo, en casos de violencia y violencia sexual, ¿no? Recordemos que si alguien se encuentra en esa situación, también va a ser muy difícil que de pronto, sobre todo si una menor de edad, ¿no es cierto?, se encuentra en esa situación, lo diga frontalmente y, pues, no tenga miedo en decirlo, ¿no? Es decir, va a pasar esa situación, así que pues como médicos y como profesionales de la salud, pues deben brindar un ambiente de confianza, ¿no es cierto?, para que las niñas que estén pasando por esa situación lo puedan decir y pueda denunciarse, ¿no? Porque si una mujer o una niña que está pasando por situaciones de violencia sexual y regresa al lugar donde estaba siendo abusada, entonces vamos a seguir perpetuando ese acto, ¿no? Y si es necesario, pues si su vida nuevamente está corriendo en riesgo, pues hay que practicar el aborto. Si es lo que señala actualmente, pues mediante el memorando que se ha enviado por parte del Ministerio de Salud Pública. Esperamos que pues esto traiga también consecuencias positivas, ¿no? De pronto también esto es muy importante y es que debemos seguir luchando en la prevención, ¿sí? En la prevención está todo, así podemos evitar que muchas otras niñas y mujeres y adolescentes pues pasen por embarazos no deseados o por violencia sexual. Y la única manera de esta es realmente dialogando y practicando pues un diálogo abierto sobre la sexualidad. Así que no nos cerremos de estos temas, más bien abramos la discusión y planteémonos soluciones adecuadas y correctas. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir con nuestro siguiente tema musical de la tarde y vamos con algo de los chicos de la banda ecuatoriana quiteña La Máquina Camaleón y su tema Beneficios de Ser Magnético. Volvemos con más de Punto Diverso. Thank you. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de la máquina camaleón, beneficios de ser magnético. Y por supuesto, un poco siguiendo con las noticias ahora internacionales que nos llega gracias al Ambiente G blog de noticias LGBT, pues tenemos una buena noticia porque y uno de los grandes ejemplos de líderes políticos en todo el mundo, y es nada más y nada menos que Leo Varadkar, que es el primer ministro de Irlanda, que recordemos que pues él fue declaró ser abiertamente gay y pues públicamente ya ha salido con su pareja. Visitaron al Papa recientemente también como pareja, y Papa lo recibió como pareja, así como los presidentes y sus esposas, tal cual como cualquier otra pareja. Así que ahora están dando noticias porque recordemos por otro lado también que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también no es abiertamente gay, pero él apoya abiertamente los derechos y se ha comprometido en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Y pues en el día de ayer pues se celebró el orgullo LGBT en Montreal, así que el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, visitó Canadá y pues estuvo presente en la marcha del orgullo de Montreal. Hoy por hoy, pues, el primer ministro de Irlanda se ha convertido en la primera persona abiertamente gay en ser elegido para liderar su país y el cuarto en la historia de toda Europa. Así que, pues, los dos líderes que hoy por hoy son como un poco los más notorios en cuanto a la lucha de los derechos LGBT y que tienen, pues, un cargo como primeros ministros, pues tienen planeado continuar sus conversaciones acerca de diversidad e inclusión durante la visita del primer ministro de Irlanda. En palabras de Justin Trudeau, dice: "Estamos celebrando las múltiples capas de identidades que hacen a Canadá extraordinario y fuerte. Hoy celebramos toda la comunidad LGBT. Un feliz día del orgullo para todos. Feliz día del orgullo en Toronto". Justin Trudeau también estuvo participando de la marcha de orgullo LGBT en Toronto y ha estado participando en muchas de las ciudades de Canadá. Así que pues no se pudo verificar si de pronto el primer ministro de Irlanda fue con su pareja, pero pues la visita ya sería su primera acompañamiento, ¿no? Hacia una marcha de orgullo LGBT en otro país. Así que muy bien por ese ejemplo que muchos líderes están dando un poco en cuanto a realmente cómo trabajar en respecto a los derechos LGBT, ¿no? Y cómo continuar con estas luchas, y qué mejor hacerlo en conjunto con otros líderes que también están luchando por lo mismo. Y algo que no es, es una historia más bien como un poco más de la cotidianidad, pero que sorprende muchísimo, porque la pareja Chris Pauley y Corey Lord, una pareja gay que estuvo de visita en Barcelona y estuvo presente también en los atentados de Manchester durante el concierto de Ariana Grande, y ellos nos cuentan un poco su historia de cómo sobrevivieron a ambos atentados, ¿no? Recordemos que recientemente pues muchas de las víctimas del atentado en Barcelona, obviamente dentro de ellas también hubieron muchas personas LGBT. Y el caso en cambio de Chris Pauley y Corey Lord nos habla en cambio de cómo sobrevivieron y cómo no fueron parte de estos atentados y cómo salvaron sus vidas en realidad. Pues recordemos que parte de todo este dolor de pronto, ¿no? Que está pasando Barcelona por y el temor que está pasando Barcelona por este atentado, quizás un poco la historia de estos chicos cambie un poco la cuestión, ¿no? Y como a veces también nos ponen a pensar un poco en cómo actúa el destino, y a veces las cosas que y las pequeñas decisiones que tomamos, cómo a veces cambian el rumbo totalmente en nuestra vida. Para Chris y para Corey Lord dicen que haberse salvado de ambos atentados es como haber vuelto a nacer. Así es, y la segunda vez que lo hicieron pues fue esta vez en el atentado en Barcelona y también hace unos meses en el concierto de Ariana Grande en Manchester, ¿no? En ambos casos se salvaron la vida por muy poco, ya que en el concierto decidieron marcharse minutos antes del final, y obviamente al momento que se dio el atentado y en Barcelona, en cambio, decidieron dejar el lugar donde se dio el atentado para pasar un momento por el hotel donde estaban alojados. Así que pues ambas decisiones tomadas en estos escasos minutos antes del fatídico final. Así que pues eso un poco les ha salvado de haber estado en esa situación. Y bueno, esperamos además que esto alivie un poquito también la situación que están pasando, ¿no?, en Barcelona, todas las personas que fueron afectadas por este atentado. Más noticias también nos llegan desde el exterior, puesto que a todos los seguidores de la serie Sense8, pues que habíamos comentado la anterior semana, que posiblemente se estaban haciendo ya los guiones de la tercera temporada, y resulta que pues una de las productoras, y que nadie se lo podía imaginar, no es nadie más ni nada menos que una página web X-Hamster, que es un portal de pornografía, y ellos son los que están interesados en un poco producir la tercera temporada de la serie Sense8. Así es, las hermanas Wachowski, que son quienes están escribiendo y quienes son las pues creadoras de toda esta gran aventura y toda de este gran guión que es el de Sense8, pues luego de la noticia de que se cancelaba la producción de la tercera temporada por parte de Netflix, pues resulta que el portal X-Hamster se interesó por producirla. Ellos han estado muy interesados porque han sido muy fanáticos de esta serie, así que ellos están muy interesados en que ellos puedan producir la tercera temporada de Sense8. Así que este portal además resulta que goza de una enorme popularidad en internet, y de hecho cuenta con más usuarios diarios que ESPN, Daily Mail o el New York Times. Así es, el portal X-Hamster tiene más usuarios que esos canales tan conocidos y tan populares, ¿no? Porque además solo una web de gran seguidores y usuarios podría asumir una producción del calibre de Sense8. Además, sabemos que un poco puede sonar raro, pero X-Hamster ha dado un paso al frente y lo explica claramente. Ellos dicen pues que pues reconocen que no son una productora cinematográfica, sino que son más bien un portal donde la gente puede ver videos, inclusive hechos caseramente, pero hace 5 años la gente se reía ante la idea de Netflix produciendo una serie original, y ahora pues ellos creen que también ha llegado su momento, al igual que el de Netflix, ¿no? Y mientras están contentos de que Netflix haya decidido hacer un desenlace antes de terminar la historia, pues a ellos les gustaría en cambio considerar la opción de que X-Hamster produzca la serie de Sense8. Así que esperemos que estas conversaciones tengan un buen final. Y para todos los que son seguidores de esta serie, pues esperemos que ya se tenga una tercera temporada. Así que todo está en la decisión de las hermanas Wachowski, que son quienes escriben la historia y quienes están buscando el financiamiento para la tercera temporada de Sense8, que tuvo mucha acogida, y como les he comentado, pues una serie que tiene un mensaje muy interesante, no solamente sobre la diversidad sexogenérica, sino en general sobre muchas cuestiones del mundo, de política, de religión. Nos pone a pensar mucho un tanto como el cambio cultural y de pensamiento, quizás, que ahora es lo que está dominando en el mundo, y que muchos quienes trabajan en el área del arte cinematográfico, en el arte visual, en el arte de la literatura, pues están manejando mucho ya otro tipo de pensamiento, ¿no? Así que eso es lo que un poco alentamos a que realmente esto se pueda dar a cabo. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos con más de Punto Diverso y con el tema de Madonna, Ray of Light. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Madonna, Ray of Light, que se desprende de su homónimo disco, Ray of Light, uno en el año de 1998, así que estábamos disfrutando algo de un poco retro en esta tarde. Un tema y un disco además que revolucionó mucho el sentido de Madonna, ¿no? Porque ella venía haciendo mucho el tema de chica material y erótica, entonces este álbum tuvo una gran acogida justamente por ese giro que le dio a su carrera a Madonna. Ray of Light, el tema que estábamos escuchando. Y ya llegó el momento de pues que nos pongamos un poco académicos, de que hablemos un poquito sobre algo sobre cultura general que necesitamos también conocer, por supuesto. Y resulta que ya hay muchos estudios de muchas universidades muy prestigiosas que pues están hablando sobre un poco revertir quizás los prejuicios que existen acerca de las familias homoparentales. Un estudio realizado por la Universidad de Bamberg en Alemania sobre los niños en familias que tienen padres homosexuales concluyó que el desarrollo de los niños a los que se refiere la calidad de su relación con sus padres y su adaptación psíquica no se diferencia en nada al de los hijos de familias de papá y mamá. Las diferencias existentes apuntan incluso a beneficios para los niños y jóvenes de parejas del mismo sexo, explicó Fabian Hortek del Instituto Alemán de la Juventud de Múnich. Estos tienen por lo general una mejor autoestima y más autonomía en la relación con sus padres, señaló. Otros análisis internacionales también han demostrado que los niños de padres del mismo sexo se desarrollan tan bien como los de niños con padres heterosexuales. Es decir, el desarrollo cognitivo, el tema de que a muchos les preocupa el tema de la identidad sexual, etcétera, no tiene nada que ver con la orientación sexual de sus papás. Además, investigaciones sobre niños extranjeros adoptados apunta que las parejas homosexuales presentarían incluso competencias paternales especiales, como por ejemplo la forma de familia incluye ya menos que la forma en la que se vive en familia, resumieron pues los expertos. Es decir, los temas muy tradicionales y que a veces afectan un poco ya en realidad la convivencia, como por ejemplo el machismo, también disminuye muchísimo en este tipo de familias. La identidad de género de los niños además no influye si sus padres son heterosexuales u homosexuales, según otro estudio publicado el pasado miércoles por la revista Sex Roles. y el equipo de investigadores dirigido por Rachel Farr de la Universidad de Kentucky estudiaron en dos fases el comportamiento durante el juego y el desarrollo de niños adoptados de 106 familias estadounidenses con parejas de madres lesbianas, parejas de padres gays y heterosexuales. Entre otros aspectos, se comparó en qué juguetes preferían jugar los niños adoptados con edad preescolar y la conformidad del género de su comportamiento 5 años después. En los análisis realizados en edad preescolar se ofreció a los niños juguetes tradicionalmente típicos de niños y de niñas, así como otros neutros. Además, se preguntó a los padres sobre las preferencias del juego de sus hijos, por ejemplo, si preferían juguetes toscos o más tranquilos. Y en la segunda fase, cuando los niños rondaban ya los 8 años, se les preguntó sobre sus preferencias de juego y muchos de los niños ya tenían en ese momento otros hermanos también adoptados. Y el análisis demostró que en todas las formas de familia había tanto niños que se comportaban de forma conforme a su género como niños que no, y que este comportamiento se había mantenido constante a lo largo de los años. Es decir, que el tema de la identidad de los padres no influyó en nada para que sus niños pues mantenieran su identidad de género con la que nacieron. La orientación sexual de los padres y el tipo de familia no tuvo ninguna influencia significativa, concluyó el investigador Farr, y solo se mostró en todos los casos un ligero giro típico de la edad hacia un comportamiento más conforme con el género en la edad escolar. Parece entonces que no se necesita de un modelo masculino o femenino en casa para apoyar el desarrollo típico del género en niños adoptados, ni para impedir una inconformidad de género. Es decir, el tema de mi identidad de género que sea acorde a mi cuerpo no tiene nada que ver nuevamente con la orientación sexual o con el hecho de que tenga dos papás o dos mamás, ¿no? Es decir, que muchos afirman, ¿no?, y que el tema de que falte el componente masculino o falte el componente femenino en la familia, muchos afirman, ¿no es cierto?, que esto puede causar situaciones de una falta de desarrollo incompleto en cuanto a la identidad de las personas, de los jóvenes, pero realmente vemos que cada vez hay más estudios que pues definitivamente desechan estas teorías, que en algunos puntos pues son simplemente un poco los argumentos que mantienen muchos sectores conservadores y que aún están en contra de que pues esas familias se den, no simplemente la libertad de que esas familias también existan, ¿no? Tenemos el derecho de existir, por supuesto. Así es. Vamos a hacer otra pausa musical y ahora nos vamos con algo de los chicos de Polvo Cósmico. Ah, yo los acabé de escuchar esta tarde y están muy, muy buenos los chicos. Vamos a disfrutar de su tema Polvo a cargo de la banda Polvo Cósmico. Que fría de ti, me quieres cambiar. mejor el disfraz, me dices, y ahí quizás verás. Muy oportuno el tema de los chicos de polvo cósmico, justamente porque vamos a hablar un poquito ahora acerca de cuáles son esos tipos de novios que no convienen tener. O esas características, ¿no? Que a veces pueden hacer que tu pareja realmente no sea la más óptima para ti, ¿no? Todos sabemos que no existe la persona perfecta y eso lo debemos tener muy en claro, ¿no? No vamos a encontrar a alguien que sea realmente y encaje en todos los estereotipos que nosotros queremos como pareja, ¿no? Pero aquí te vamos a mencionar algunos que de pronto no son muy buenos o que no, debes tomarlos muy en cuenta en cuanto al momento de elegir una pareja. Y pues hablando un poco acerca de chicos, de parejas del mismo sexo, vamos a hablar un poquito acerca de esos chicos que pues están muy en contra de lo femenino, ¿no? Y que ellos dicen, bueno, sí, a mí me gustan los hombres, pero yo no dejo de ser hombre, o eso no me quita lo masculino. Así que en toda comunidad LGBT hay ese tipo de chicos, ¿no es cierto? Que justamente son los que, siendo parte de la comunidad LGBT, de pronto utilizan expresiones que intentan ridiculizar de pronto a los chicos que en cambio son bastante femeninos. Por lo general estos chicos van a intentar corregirte o limitarte en cuanto a los gustos o comportamientos que a su parecer sean demasiado gays, ¿no? El típico de que, ay no, pero es que qué gay que eres, o qué gay, qué gustos tan gays tienes, etcétera. Así que si te salen con esas pequeñas frasecitas, sabemos que estos chicos pues tienen un grado de homofobia interna bastante severo, es decir, que hay alguna situación en ellos internamente, psicológicamente, que tal vez no están totalmente resueltos y que eso les hace que no se sientan muy a gusto con a compartir tiempo o estar cerca de otras personas que sean muy femeninas, ¿no? Así que tú puedes hacer que estas personas entren en razón, porque finalmente es una cuestión simplemente de aprendizaje y de pues los prejuicios que tiene esa persona, pero realmente si es que crees que vale la pena, entonces inténtalo, intenta hablar con esa persona y tampoco te dejes convencer en cambio de sus argumentos, ¿no? Porque puede ser también que en cambio tú seas quien termine cambiando de opinión. Otro también que es bastante dañino y que sus relaciones no van a tener tantos buenos resultados son los chicos muy egoístas, que todo el tiempo dicen, entonces y mi trabajo y mis amigos y yo, y entonces y yo. Entonces los chicos yo-yo creen que sus problemas son los más grandes y que sus amigos son los más cool de la ciudad y que su vida es básicamente el ejemplo de lo que alguien debe aspirar a ser. Son bastante egoístas y les cuesta comprometerse en una relación porque solo piensan en sí mismos. Así que no esperes que te ayuden a salir de un problema o que tengan un detalle contigo o que se interesen en lo que haces o te gusta, ¿no? Porque también tienen un poco, además tienen muy poco tiempo, ya que ocupan la mayor parte jugando al yo-yo, ¿no? A este juego de que todo importa, lo que más importa soy yo y lo demás no importa demasiado. Así que, pues un consejo realmente, pensarlo muy bien si es que vas a escoger a una pareja que sea muy yo-yo. Así que eso. Otro también, otro estereotipo de un chico que tal vez no te convenga, es el chico fantasma. Y es el chico que de pronto te contesta cada semana, te contesta después de 2 días un mensaje. Este tipo de chicos tienen un talento para tirar bombas de humo y batirse en retirada, es decir, irse como si nada, como si no pasara nada. Te escriben cada día un poco y por lo general lo hacen cuando están solitarios y con ganas de verte. Así que digamos que para el chico fantasma del mundo se divide en 2 tipos, los que les gustan y los de reserva. Así que los que les gusta son a los que realmente les pone atención y los de reserva son los que tiene ahí esperando su turno. Así que pues pilas también con un poco identificar a estos chicos fantasmas. Así es. Otro también que es bastante dañino es el chico codependiente. Ellos no pueden estar solos, de pronto acaban de terminar una relación hace 1 mes y ya están preparando su próximo noviazgo. Por lo general arrastran traumas o insatisfacciones de una o varias relaciones pasadas. Y lo peor es que se culpan a todo el mundo del problema que tienen. A veces los codependientes no se dan cuenta de que lo son, pero es sencillo identificar este patrón de comportamiento, es decir, cuando no pueden realmente estar solos. Son inseguros, controladores, dramáticos e impulsivos, así que si tienes algún chico en tu vida que sea de esta manera, difícilmente va a terminar el... pues realmente no va a tener un final feliz. Así que por más bonito que sea, por más romántico que sea, pues si es codependiente realmente debes pensar muchísimo si necesitas seguir con esa persona. Otro además, el que piensa que todos son iguales, su ex, el vecino, su hermano y hasta su papá son unos patanes y no confía en ningún hombre y tú eres distinto, pero por algún motivo de pronto te está comparando con un ex porque nada le complace y porque siente que en cualquier momento le vas a romper su corazón. Mucha inseguridad, sobre todo esas insatisfacciones, ¿no es cierto?, causadas por otros chicos que de pronto le afectaron muchísimo. Así que el que cree que todos son iguales también está pasando por una situación de que está cargando con un prejuicio muy fuerte, ¿no? Porque no todos somos iguales, ¿no? Cada uno es de hecho distinto y diferente. Así que estos pequeños ejemplos de chicos que de pronto no te pueden convenir, simplemente una pequeña muestra de lo que realmente hay en todo el mapa. Y recuerden pues que las diferencias realmente son naturales, pero cuando realmente existe amor, comprensión, comunicación, pues realmente todas estas diferencias inclusive pueden pueden salir adelante con ellas, ¿no? Un poco respetando esas diferencias también. Así que pues eso les dejamos en esta tarde como un pequeño consejo. Vamos a ya cerrar el programa de esta tarde sin antes recomendarles que visiten la última función de la obra Como la Tele TV, una obra de teatro drag queen que está pues presentándose en la Casa Toledo este 23 de agosto a las 8:30 de la noche. No te la puedes perder en la Casa Toledo. Una obra que te aseguro que va a estar divertidísima, que si tienes ánimos de reírte debes ir a esta función de teatro. La dirección en la Avenida Toledo y Avenida Coruña en el sector de la Floresta, así que no te la pierdas. Como la Tele TV en la Casa Toledo y por supuesto los talleres en Fundación Ecuatoriana Equidad que estaremos brindando estas semanas. El día de mañana estaremos proyectando la película La Otra Familia, una película que habla un poco sobre la temática de las familias homoparentales. Y también el día miércoles, en cambio, estaremos haciendo un taller realmente sobre todo lo que necesitas y quieres saber sobre las familias homoparentales. Así que recuerda, visítanos en las calles Lizardo García y 6 de diciembre.